Van a escuchar Kakú capítulo 98, Acostumbrándose a Dios, predicado el domingo 22 de agosto de 2010, por la mañana, en Atchamé, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philippe, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú, chapitre 98, s'habituant a Dieu. Kakú, capítulo 98, acostumbrándose a Dios. Dios les bendiga. Tengo varios apuntes aquí. Saludo al pastor Fabien Medou, nuestro hermano que está en Douala. Los pastores branamistas de Douala en Camerún luchan contra él. Pero está escrito en las Escrituras que ha vencido a la bestia a causa de la palabra de Dios y a causa de la sangre del Cordero. La congregación dice, amén. Hoy, todo el mundo está invirtiendo en el cultivo de levea que parece tener un porvenir florido. Así sea para siempre, pero les digo que eso no es posible. Si ya se han comprometido en ello, háganlo. Pero aún antes de que muchos de los que sembraron cosechen el fruto, el levea será sin valor. La congregación dice, amén. Recientemente, hablé con nuestra hermana Bertín, que fue a Canadá. Le dije, hermana, después de una o dos semanas allí, ¿ves que se puede vivir la fe allí? ¿No tienes la impresión de estar en otro mundo? Ella dijo, con toda franqueza, hermano, es difícil aquí. Estamos verdaderamente en otro mundo. Aún diré que el mundo está al revés aquí. Las mujeres están vestidas en calzoncillos porque en este momento hace calor aquí. Es el verano. Los hombres también están torso desnudo, en pequeños calzoncillos. Que sea en el metro o en el autobús o en las calles, es igual. A veces eso me afecta porque en nuestro país tales vestidos son inmorales. Pero aquí, eso es su modo de vivir. Dije, hermana, sea lo que sea, nunca nos traiciones. Infórmame de todo. Estoy aquí para ustedes, como en Segunda de Reyes 5. Esté dicho un día que la judía venció el paganismo sirio, pero que tú venciste Sodoma y Gomorra. Una vez más, no traiciones a Dios, no traiciones a su profeta y no traiciones a los tuyos. La congregación dice, amén. Otro apunte. Yo quisiera decir que no se puede tomar la Santa Cena más que con el zumo de uvas no alcohólico, como lo dije en Kakú 44, sobre la Santa Cena. No se puede reemplazar el zumo de uvas por otra cosa. Debe ser absolutamente el zumo de uvas no fermentado, es decir, sin alcohol. Y este vino, pueden beberlo aparte de la Santa Cena. Es vino de uvas sin alcohol. Es vino dulce. La congregación dice, amén. Como acabo de hablar del hermano Fabien Medou, tenemos muchos adversarios a través del mundo, y lo curioso es la habilidad con la cual nuestros adversarios dominan las predicaciones del clamor de medianoche. Y estoy pesaroso de ver que alguien puede dominar tan perfectamente el mensaje con el mero fin de combatirlo. Y después de esto, esta persona irá directamente al infierno. Y había uno que podía citarme la predicación tal, la predicación tal, la predicación tal, referencia tal para decir que yo no debería decir esto. Sin embargo, solo es una prueba para su fe con el fin de revelar su simiente. Pero que sepa que Martín Lutero salvó almas con la predicación de la Trinidad, bautizando a la gente por aspersión en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y él tenía el sello de la infalibilidad. Los cuatro animales de Ezequiel 1 son infalibles, y lo son cualquiera que sea la manera, o el hombre a través del cual ellos se revelan. La congregación dice, amén. Y en el mismo sentido, la otra semana, yo hablaba con un bras parfait, y él dijo, hermano Kakú, deja de lado tu abrigo de profeta, toma la Biblia, y verás que según la Biblia, no tienes el derecho de hacerlo. Le dije, si esto es un misterio, yo no sé. Pero es porque soy profeta, es con mi abrigo de profeta que puedo hacer esto. Si un policía deja su abrigo de policía, ¿qué pasa a ser, ya que tiene un arma en la mano? Es un bandido. ¿Ven? Es como profeta, en virtud del llamamiento y la comisión del 24 de abril de 1993, que hago todo esto. y fue en virtud del llamamiento y la comisión que cada profeta actuó así, de generación en generación. Y no pueden decir que la Biblia es la completa revelación, inspiración e infalibilidad de Dios y creer que se puede corregir lo que dijo un profeta. No pueden ver un defecto en un profeta antes de haber visto un defecto en la Biblia. De ser así, no creen en la infalibilidad de Dios mismo y no creen en la completa inspiración, infalibilidad y santidad de la Biblia. Cuando dicen que la Biblia es infalible, eso quiere decir que cada profeta mensajero es infalible. Creer en la entera infalibilidad y santidad de la Biblia es creer en la entera infalibilidad y santidad de cada profeta que Dios envió a la tierra, incluso el de su generación. Cada profeta mensajero es un ángel que no puede ser arrastrado por Satanás. Todo es infalible en él. La congregación dice, amén. Si dicen, Juan el Bautista no supo darle el mensaje a Herodes, por eso su cabeza fue cortada. Podía haber hecho como Natán frente a David. Entonces tienen un problema. Juan el Bautista no podía fallar porque es infalible. Abraham y Sara razonaron en ellos mismos en cuanto a su vejez, y Abraham tomó a Agar y engendró a Ismael. Pero la Biblia dice que Abraham nunca dudó de Dios porque él es profeta. Dios no se acuerda que Abraham dudó una sola vez. Siempre sobre la infalibilidad. Noten que, por ejemplo, el bautismo judío tenía tres fases, una inmersión triple. Los judíos sumergían tres veces a aquel que bautizaban, y eso estaba en orden con la palabra. Y en la historia de la Iglesia hubo muchas cosas de este tipo. Pero hoy bautizamos directamente una sola vez, y esto está en orden porque tenemos la revelación que los tres son uno, y este uno es el Señor Jesucristo. La congregación dice, amén. El bautismo es en nombre del Señor Jesucristo para el mensaje de su tiempo. Y Pablo, en Hechos 19, no preguntó a los discípulos de Apolos en qué nombre o cómo fueron bautizados, sino en qué bautismo, porque el bautismo está vinculado con el mensaje. La congregación dice, amén. Y deben saber que el bautismo existió desde siempre. Hasta el diluvio es un bautismo. Ahora, fíjense en esto. Moisés había bautizado a los judíos en el Mar Rojo para arrepentimiento frente a los dioses egipcios y a causa de la fe judía que Israel había perdido totalmente durante 400 años en el paganismo egipcio. Josué también, aquel que vino después de Moisés, debía bautizar otra vez a los suyos en el Jordán para la restitución de Canaán. Eran dos bautismos distintos y con maneras distintas. Al tiempo de Moisés, Moisés extendió su palo, mientras que al tiempo de Josué, fueron los pies de los sacerdotes los que lo hicieron. En 40 años en el desierto árido, Moisés había salvado cada etapa de la salvación hasta la restauración antes de dejar al pueblo. El monte Nebo es el cañón Sabino, y Deuteronomio 32, versículo 48 al 52, es el séptimo sello. La congregación dice, amén. Y como Moisés, Elías hendió el Jordán en Segunda de Reyes 2, Eliseo también lo hizo. Estos son dos bautismos distintos. Ustedes dicen, ¿quién dijo que este es un bautismo? Es el mismo espíritu de profecía que dijo que el paso del Mar Rojo es un bautismo el que lo está diciendo. Amén. Y cuando al tiempo del atardecer, William Branham bautizó la generación pasada para restauración. La menor de las cosas es que el mensajero del clamor de medianoche bautice también para hacer entrar la iglesia a la restitución. Y la iglesia está en la restitución, de modo que hasta Ewald Frank no puede engañar al más pequeño de los que están sentados aquí. Los branamistas ya están muertos. Unos se casaron con moabitas, otros hicieron campos. Otros compraron pares de bueyes, por eso no tendrán tiempo para venir aquí, al clamor de medianoche. La congregación dice, amén. Bien, ahora deseo hablar del tema, acostumbrándose a Dios. Uno se acostumbra a todo lo que no progresa, hasta el mundo cambia. Los años pasan y los libros escolares de la misma clase cambian porque el mundo cambia. Uno puede acostumbrarse a su casa, acostumbrarse a una iglesia, pero no puede uno acostumbrarse a Dios. Si viven en una casa, acabarán por acostumbrarse a ella porque la casa no se mueve, no se desplaza y no evoluciona. Y si un día son ciegos, Volverán a encontrar el camino porque se han acostumbrado a su casa. Sabrán dónde están colocadas tal y cual puertas, porque las puertas no se desplazan, y lo mismo pasa con el hombre y la religión. Dios le dio al hombre esta facultad de procurar acostumbrarse, de modo que hasta un gran hombre como Sansón se había acostumbrado a algo y jugaba con Dalila, y él dijo después que fueron cortadas sus trenzas. Esta vez también saldré adelante como las otras veces. Centenas de veces desde su joven edad, Dios había obrado de la misma manera con él hasta tal punto que se acostumbró a eso. ¿Ven? Acostumbrándose a Dios. Desde siempre. No hay un hombre que no procuró acostumbrarse a Dios. Pero no puede ser así del verdadero cristianismo, porque el Señor Jesucristo se desplaza. La Biblia dice que Él es aquel que anda en medio de las siete lámparas de oro. La congregación dice, amén. No anda sobre un puente en forma de candelabro. No es que se desliza entre las lámparas de un candelabro gigante, pero la Biblia dice que anda en medio de las siete lámparas de oro. Él anda en medio de los ángeles. Ángel significa mensajero. Él anda en medio de las siete lámparas de oro. A través de las siete lámparas de oro. No son siete objetos o siete lámparas físicas, sino siete ángeles celestiales que influyen sobre personas físicas sobre la tierra. ¿Ven? Siete ángeles celestiales en el cielo y unos mensajeros físicos sobre la tierra, entre los que hay siete de primer orden que perfeccionan a la Iglesia de las Naciones para presentarla a Dios sin mancha ni arruga. Así, en el siglo primero. Él estaba en Asia con Pablo, la primera lámpara del candelabro de oro, y en la segunda edad. Él estaba en Francia con Ireneo, la segunda lámpara del candelabro de oro, que es el Señor Jesucristo mismo. No hay más que un solo candelabro de oro con siete lámparas. Este es el Señor Jesucristo y sus siete mensajeros. Si alguien seguía mirando a Asia, eso era el espíritu de rana, da igual lo espiritual que era o cómo bien vivía él. Y es así hasta que él sea ahora el séptimo ángel. No se puede acostumbrarse a Dios y no se puede acostumbrarse al Señor Jesucristo. Si ustedes se acostumbran a este hombre que andaba allí en Israel con Pedro, Juan, Jacobo, María Magdalena, Elisabet, Susana y demás, no sabrán que es él quien se revela a través de Ireneo. No sabrán que es Él quien se revela a través de Martín Lutero. No sabrán que es Él que se revela a través de Juan Calvino. Que es Él quien se revela a través de Juan Wesley. Que es Él quien se revela a través de William Branham. Y que es Él quien se revela hoy a través del profeta Kaku Philip. La congregación dice, amén. Uno puede acostumbrarse a la Biblia, a la religión, pero no puede uno acostumbrarse a Dios. En Segunda de Reyes, los branamistas dijeron, «Permite que vayamos a las montañas para encontrar a Elías». Ahora bien estaba Elías delante de ellos en la persona de Eliseo. Eliseo se lo permitió, y ellos entraron en los grandes misterios, hasta en los truenos mecánicos y teofánicos. Y he aquí, Elías no estaba allí. Sin embargo, había delante de ellos más que Elías, pero el fuego no bajaba del cielo. La congregación dice, amén. ¿Ven? Elías apareció allí bajo otra forma para ir a ungir a Azael y a Jehú, y por este lado. Fue eso lo que no funcionó con Séfora, que procuró todo el tiempo acostumbrarse a Moisés, pero no pudo. Antes de que hubiera una ley o un precepto, Séfora estaba presente. Ella estaba presente antes de la ley. Pero, hermanos, si ella supiera que las cosas pasarían así en el desierto, no habría salido de Egipto. Pero cuando ella vio que no podía regresar a Egipto, ella comenzó a acostumbrarse a Moisés. Y eso fracasó porque ahora era Dios en Moisés y ella no podía acostumbrarse a Dios. Este es el tipo perfecto de Israel salida de Egipto, mientras que la etíope apareció en el desierto a causa de la ley. En el momento en que la gente viene de muy lejos para el bautismo, es evidente que aquí, todos los que no conocen el valor del bautismo sean echados fuera. La congregación dice, amén. Israel se acostumbraba mejor a los reyes y nunca tenía éxito con los profetas. Y la religión se acostumbra mejor al pastor, que no es un ministerio de la palabra, mientras que el cristianismo, la verdadera iglesia, suspira por un profeta vivo. ¿Ven? y al hombre le gusta acostumbrarse a lo que le matará. Así fue como Eva hizo con la serpiente, acostumbrándose al pecado. Muchas veces, Eva se paró en el camino de la serpiente que preguntaba por sus noticias y por las noticias de Adán. Aparentemente no es nada, pero delante de Dios, eso era un pecado. Y ella comenzó a acostumbrarse a la serpiente, escogiendo libremente el camino del infierno. ¿Ven? Y Dios expulsaba a Israel y la hacía volver, la expulsaba y la hacía volver, la expulsaba y la hacía volver. Dios le daba la victoria cada vez sobre las naciones a causa de su nombre y a causa de su alianza con ella, hasta tal punto que se acostumbró a eso y se volvió más ligera, porque ella sabía que tantas veces Dios la expulsaría. Él la haría volver. E Israel nunca había imaginado que de estas naciones que la rodean, contra las cuales Dios la ponía en guardia, de estas naciones impuras, ebrias de adivinación y de prostitución, Dios tomaría a una esposa que la reemplazaría, de modo que cuando Moisés tomó una mujer africana en lugar de Séfora, Israel no vio que era una señal que Dios le daba. ¿Ven? Fue eso lo que indignó más a Israel, una mujer de los gentiles. Eso fue también el error de la reina Vasti, que estaba tan acostumbrada a los eunucos, a los príncipes y a Asuero, que nunca había imaginado eso. Vasti conocía bien a Memucán. Sin embargo, esta vez, era Dios quien estaba cumpliendo su palabra. La congregación dice, amén. Hace 200 años, estos blancos de América no podían creer que un día, un negro, un africano sería el presidente de los Estados Unidos. Hace 200 años, los blancos no podían creer que un día Dios hablaría a toda la tierra por un africano. Ellos le dijeron a William Branham en África del Sur: no hagas participar a los negros, no les llames, no tienen alma, solo son animales. Pero hoy, como el asno de Balaam, el animal habla a toda la humanidad, incluso a los religiosos de la tierra. La congregación dice, amén. Bien, volvamos aquí. En la marcha con Moisés, Israel se acostumbraba a cada etapa del ministerio de Moisés. Y cuando llegaba otra etapa, él no salía adelante. Cuando Dios le enviaba un profeta, no salía adelante, y cuando este profeta moría, hacía de él una religión y se acostumbraba a eso, y cuando venía otro profeta, era igual, y fue el caso de los luteranos, calvinistas, zwinglianos, metodistas y branhamistas. Y mi oración es que no sea así para ustedes. No pueden acostumbrarse a Dios. ¿Ven? Él puede aparecer bajo distintas formas. Y hablando de la apariencia, dicen: oh, hermano Philip, Abraham tenía una idea de quién era él y por eso le reconoció bajo la carpa de Mamré. No, hermano, Dios no tiene apariencia. Abraham lo hizo por una revelación divina. Hasta el ángel de Jehová aparecía bajo distintas formas en el Antiguo Testamento, y también él obraba de cierta manera con tal profeta, y obraba de otra manera con tal otro profeta, y actuó centenas de modos diferentes, de forma que el hombre no ha captado todavía y nunca captará al Dios Todopoderoso que me envió. La congregación dice, amén. Pero, ¿cómo se acostumbra uno a lo que no logra captar? Pero si se captara o se acostumbrara a Dios, una generación sería favorecida con relación a otra. Pero eso no es posible. Por eso, hasta el clamor de medianoche es diferente del mensaje de William Branham. La congregación dice, amén. Me relataron que William Branham quería dar el nombre de los falsos pastores de su tiempo cuando Dios lo retiró. Quería predicar: pronuncia el juicio. Si lo hubiera hecho, la gente se habría acostumbrado al hecho de citar el nombre de los que se dicen siervos de Dios y no lo son. Y hablando de esta predicación, eso me recuerda el llamamiento y la comisión de un pequeño profeta que tiene su iglesia en Sikensi. Él dice en su llamamiento: en un sueño, Dios me había colocado sobre un monte muy alto. Tenía en mis manos una gruesa calabaza con un poco de agua adentro, y una voz que venía del cielo me dijo: abreva a todos los animales de la tierra. Y enseguida vi a todos los animales de la tierra venir hacia mí: bueyes, gorilas, canguros, dromedarios, panteras, rinocerontes, caimanes, jirafas, carneros, cabritos, pollos, etc. Y dije en mí mismo: Si comienzo por los más grandes, no lo habrá para los más pequeños. Comenzaré pues por los más pequeños. Y colocaba la calabaza delante de los pollos, luego delante de los patos, luego los gatos, los perros, los carneros, los cerdos. Y después que todos los animales bebieron el agua, miré al interior y quedaba muy poca agua. Y cuando me volví, vi búfalos, antílopes y una multitud de grandes animales con grandes cuernos. Y después que bebió el último de todos estos animales, ya no había agua en la calabaza. Fue Dios quien le enseñó realmente esto, y dije que él iba a creer en el mensaje. Y cuando un día volvió para decirme que creía en el mensaje, yo estaba muy contento. Cené y pasé cerca de 2 horas con él porque para mí, he aquí finalmente el primer predicador que será de la misma etnia que yo. Luego recibió el bautismo y me fue dicho en una revelación, él abrevará a todos los animales de la tierra excepto a los tuyos. La congregación dice, amén. Dije, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos, tú el Dios de los espíritus de los profetas. Tú, que eres digno de purificar, emblanquecer y refinar a aquellos que destinaste a la salvación antes de la fundación del mundo. Acaban de escuchar Cacú capítulo 98, Acostumbrándose a Dios. El mensaje de Mateo 25:6. Consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.